cielo fuerte. Con el sol para pescar y en la selva todo está para morir, y es el río el que sumerge aquí las semillas de tu corazón. Hoy que una luna entre Rihanna marcó destino. Años, tu sexo y tu pan, pero en el fondo del estanque aquel, reflejando todo lo que fue, ves que tu amor guaraní se secó lentamente. Eras el ángel aborigen perdiéndose en el...